Bueno, 10 y 25 minutos, vamos con esa escotilla de hoy que, como decíamos, llega como cada martes junto con los viernes, nos llega desde Vizcaya. Y es que para hoy, bueno, hoy se nos cuela por ella Maritxu de Oiuca, a quien ya tenemos al otro lado. Egunon, Maritxu, y los micrófonos son todo tuyos. Calla, calla, que está sonando. Hola, sí, buenos días, consorcio de aguas. Bueno, sí, mire, llamaba porque estamos aquí yo y mis primas. Nada, que estamos muy secas. ¿Sus primas? Pero a ver, señorita, ¿de dónde me está llamando? Sí, bueno, pues mira, le llamo de Recalde, de Bilbao, de una casita fábrica, en el epicentro mundial. Y bueno, lo de señorita pues se está equivocando, si viera el mostacho que tengo seguro que no me llamaría así. Ya, bueno, y dice que están secas. Sí, a ver, hemos tenido agua tiempo atrás, pero claro, a base de capar llaves generales, pues ahora no hay nada, claro, no hay manera. Y eso que queríamos un poquito de agua. A ver, chavala, ¿pero tenéis instalado el sistema y las facturas pagadas? ¿Está todo en orden? Factura, bueno, para factura la que nos estaba pasando la sequía esta, ¿eh? Bueno, hemos tenido alguna multilla impagada y esas cosillas, pero vamos, que lo que necesitamos es rehidratar el espacio, sin más ni menos, aunque no va por ahí el tema tampoco. Si lo he entendido bien, en vuestra casa no pagáis facturas y se os ha cortado el suministro varias veces. Pero no os podemos solucionar nada así, mujer. Pedir ayuda a alguna otra entidad y, desde luego, sin impagos, vamos, no podemos, desde luego, ayudaros en nada. No, sí, al final va a tener razón, que en poco nos podéis ayudar. Menuda novedad, por otro lado. Habrá que buscar alguna ayuda paralela, ¿eh? Vale, vale, pues nada, gracias, gracias. Clonk. Siempre igual, menudo imbécil. Venga, vamos a llamar a Iberdrola. Vale, vale, va, llama, llama. Hola, buenas tardes, servicio de atención al cliente de Iberdrola. Buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Le atiende Maribí, ¿le he dicho ya buenos días? Sí, sí, aupa, me ha dicho buenos días. A ver, que mira, llevamos sin luz, bueno, luz sí, porque tiramos a golpe de generador, que es una pasta, pero vamos, que no tenemos corriente eléctrica ninguna en la casa y claro, llega el invierno y pues eso, queríamos que ya de una buena vez se estabilizara el tema y nos dejarais de boicotear. Y de paso, ya que estamos, nos reinstaléis el cableado que retirasteis sin orden ninguna, por cierto. Pero chavalas, ¿vosotras otra vez? Me da igual que seáis ocupas, transfeminocupas o lo que sea que os denominéis esta semana. Si no tenéis la propiedad del inmueble, dejad de llamarme. Esto es inaguantable. Bueno, tampoco te pongas así, chica, que para la mierda que te pagan, dejarte tanta rabia en compañeras de sistema inmundo, pues entendemos lo casposa política de empresa a la que estás sometida y todo el peso patriarcal que caerá encima por ser teleoperadora. No te quiero contar ya con tu familia y compañeros, pero bueno, sin meternos más, que nos vemos en las calles, tampoco te pongas así, ¿vale? Hasta luego, no quiero volver, que llaméis. Tías, pues no nos quedan más llamaditas. No sé, habrá que hacer otro tipo de llamada. Claro, sí, ¿por qué no hacemos una llamada general, ¿no? A la peña, que venga la gente. Ya, Mari, pero a ver, quiero decir, o sea, habrá que proponer algo a la gente, no puedes decir, ay, venga, veniros, que necesitamos agua y luz. No, pero bueno, podemos recopilar a la gente que tenga experiencia, que sea manitas o que simplemente tenga ganas de echarnos un cable. Guiño, guiño, patada, patada. Sí, un cable y unas gotitas de lo que sea, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues como dijo Ana, esta compañera mexicana, ura eta argia borrokara con energía, ¿eh? A ver si se anima la peñita y vamos poco a poco todas creando el invierno con agua y con luz. Bueno, es que ricasco Maritxu por esta escotilla, es que ricasco a Oiuca por traernos esta opinión en este formato tan, tan agradable a su vez. 97 y RAT.